música puede ser callada, la soledad sonora y el tiempo detenido, el tiempo detenido, detenido. Mi pensamiento fluye, oigo el ruido de la calle y noto la melancolía que da el ritmo, el ritmo, el ritmo, que da el ritmo, ay, el ritmo. La suavidad me envuelve, está llegando el otoño. La suavidad me envuelve, está llegando el otoño. Está llegando el otoño.